Buenas tardes, bienvenidos a las charlas con las terapeutas bilingües del este de Texas. El día de hoy tenemos a dos invitados y les voy a dejar que se introduzcan. Por favor, díganos su nombre y en qué organización trabajan. Mi nombre es Edgar Galdame, soy pastor de Grace Español, aquí en Tyler. Karen Acuña, soy consejera en el Centro Consejería Samaritana. Muchas gracias y tenemos a nuestras compañeras de siempre. Ana Barnson, del Centro de Crisis del Este de Texas. Y Azalia Pérez, también del Centro de Crisis del Este de Texas. Y pues ya me conocen a mí, yo soy Ana Cerratos. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre la conferencia de una familia saludable que se va a llevar a cabo este sábado 26 de junio de 8 de la mañana a las 11 de la mañana. Entonces, queremos que Edgar nos platique un poquito de dónde nace esta idea de formar una conferencia. Sí, esta idea ya he tenido varios años ir pensando, y es porque cuando llegamos aquí a Tyler, yo llevo 6 años en Tyler, miramos la gran necesidad de la ayuda, la necesidad de ayuda que existe en el área mental. Entonces, mirando qué son las posibilidades, nos dimos cuenta de que hace falta muchos consejeros, hace falta ayuda, hace falta más hablar sobre el tema y exponerlo a la comunidad hispana. Y realmente la comunidad hispana también está siendo afectada en esta área mental. Sabemos que en el este de Texas, por ejemplo, el suicidio es mucho más alto que en otros lugares de Texas. Y también está incluido en esos números la población hispana. Entonces, ¿cómo ayudamos a los hispanos? No tenemos suficientes consejeros. Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no hacemos una conferencia donde podamos ofrecer como unos talleres que hablen sobre los temas significantes para nosotros los hispanos y que a la vez podamos dar esta información, esa educación a nuestra comunidad y también conectarse con los consejeros de nuestra comunidad que están aquí y otros que no están aquí, pero conectarse con ellos y mirar que son personas, en primer lugar, y ustedes están mucho más que dispuestas para recibir a personas y ayudarles. La meta es ayudar a las personas, no es para otra cosa más que eso. Nos interesa la familia, la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual. Entonces, esta conferencia fue diseñada con esa meta. No solo el área mental, pero también emocional, y como iglesia queremos también proveer el aspecto espiritual. Parte de la razón también nació de eso, trabajando con personas. En nuestra iglesia me doy cuenta que muchas veces la gente tiene algo en su vida que les impide crecer espiritualmente. Hay algo que les afecta y a veces no saben qué es, y a veces sí saben qué es, pero no saben qué hacer. Necesitamos la ayuda de profesionales. Entonces, de ahí surgió la idea, y pues mañana queremos ofrecer, pensaba que hoy es viernes. El sábado queremos ofrecer 6 talleres que tratan con estos temas importantes para la comunidad hispana. ¿Nos podrías contar un poquito de qué son esos temas que se van a ver en esos talleres? Con eso les damos a los participantes que nos están acompañando o que nos están viendo hoy, mañana, en estos días, ¿cuáles van a ser esos temas que de pronto vamos a aprender un poquito más? Obviamente van a ser 6 talleres. Me imagino que cada quien está haciendo lo posible por incluir información importante y obviamente pues nos cuentes un poquitito de qué temas vamos a tocar durante esos talleres. Claro, yo voy a mencionar los que ustedes no van a dar. Pero claro, ustedes pueden decir los temas que van a dar. Obviamente aquí tenemos creo que dos o tres temas, ¿verdad? Tres más. Uno de los temas que realmente estoy muy emocionado es sobre cómo los hombres pueden comunicarse mejor. En ese taller vamos a aprender como hombres cómo hacerlo, cómo comunicarnos de una manera que es apropiada. Y ustedes saben lo que es apropiada, y a veces nosotros tenemos la manera de comunicarnos que no es apropiada, especialmente cuando es alguien del sexo opuesto, en este caso nuestra esposa. Entonces hay una persona que viene y nos va a ayudar a cómo podemos comunicarnos con nuestras esposas o con el sexo opuesto también y con los demás de una manera apropiada. Es uno de los talleres. Otro de los talleres que vamos a tratar es en el área espiritual, cómo nosotros podemos ayudar a la familia a conocer mejor a Dios, cómo podemos instruir a nuestros niños en esa área. Otro de los temas que vamos a tratar es ¿qué hacemos cuando surge un trauma en nuestra vida? No sé si alguno de ustedes... Dilo un poquito sobre eso. Bueno, yo, junto con Nélida Medina, que nos está viendo, saludos amiga, vamos a tratar el tema sobre el trauma. Entonces vamos a definir qué es el trauma y también vamos a dar diferentes herramientas para cómo se supera. Se supera un trauma. Entonces cuando existe un trauma existe una desconexión con uno mismo, porque es overwhelming, ¿cómo se dice? Sobre abrumador para el individuo. Entonces eso impacta en cómo nos relacionamos con las demás personas y también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. En el taller nos vamos a enfocar mucho en hablar sobre la definición sobre los sentimientos y las emociones, pero más que nada vamos a hacer una exploración de nuestras necesidades, cuáles son las necesidades que tenemos, ya sea la conexión, la seguridad. Entonces vamos a hacer el taller muy interactivo para que ustedes puedan identificar cuáles son las necesidades que tienen en este punto de su vida, al igual que compartir diferentes herramientas de diferentes terapeutas de aquí de la área para que ustedes puedan, no sé, tal vez ir con ellas para terapia si les interesa, pero no es necesario. Vamos a dar diferentes herramientas. ¿Sí? Sí, otro de los temas que vamos a hablar, que es también muy importante, es cómo ayudar a nuestros hijos a comunicarse en esa área emocional. A veces los niños tienen temor, no quieren compartir las cosas. Escuchamos caso tras caso de niños que tienen problemas o surge un evento traumático y no saben cómo expresarlo a los papás. Los papás no saben cómo preguntar y en algunos casos los niños lo guardan por toda su vida y hasta que ya están grandes dicen, no te conté esto, ¿qué pasó? Karen va a tratar este tema que es tan importante y a la vez tan delicado, ¿no? ¿Cómo vas a ayudar a nuestras personas a hacer esto? Siento que ahora más que nunca estamos viendo esa desconexión porque estamos más en la tecnología, como están los iPads, los celulares. Entonces vemos a familias que se sienten más desconectadas y también lo hace más difícil a los niños poder procesar, hablar, comunicar sus emociones. Entonces en el taller es una de las cosas que queremos hacer, es cómo los papás pueden tener estas conversaciones con ellos, cómo pueden empezar a lo mejor reparar rupturas que han pasado en la relación entre sus hijos, o puede ser que su hijo tenga 2 años o que tenga 20 años o 30 años. La clase se enfoca en cómo poder mejorar esa conexión entre los papás y los hijos, y especialmente en una temprana edad, porque queremos que los niños aprendan a cómo apropiadamente a comunicar esas emociones para que puedan tener esa resiliencia que hablamos, ¿verdad? Uh-huh. En una etapa más adelante. Uh-huh. Muy importante el tema. Otro tema también muy importante es cómo tener en una familia un ambiente que sea saludable, tanto en la comunicación como en las emociones, la expresión. Y Anna Barnston va a hablar con Sally, creo, ¿verdad? Lona también. Explíquenme un poquito sobre ese tema. Ese también es supremamente importante para nuestra comunidad hispana, que no nos enseñaron a eso, a comunicarnos. Sí, lo que queremos hacer con este tema es traer un poquito esa información que tal vez la tenemos, pero que no la recordamos o no nos las han enfatizado. Y recordar que una familia saludable es un balance. Es un balance emocional, es un balance mental y es un balance espiritual. Si esas tres aspectos de nuestra vida están en balance, nos complementamos. Y queremos educar a nuestras parejas, a nuestras familias, a la gente, a los hispanos, que es importante que rompamos esas cadenas generacionales que nos han enseñado que hay cosas que no se hacen o que no está bien que las hagamos. Entonces vamos a enseñarnos un poquito a aprender y a recordar los derechos que tenemos cuando estamos en una relación y las responsabilidades que tenemos al igual. Entonces Azalia, Lona y yo vamos a visitar estos aspectos que son importantes en la relación, y como tú dices, es el comunicarlos, es el discutirlos y cómo hacerlo de una forma saludable y segura y respetuosa, porque es lo más importante en una relación. Si yo me siento segura, me siento respetada, va a ser saludable. Entonces, uno de los conceptos que van a tratar es la idea de límites. Tú quieres hablar un poquito, yo sé que no vas a hablar del tema, pero sí. ¿Qué es eso de límites? Porque es un concepto muy importante en este tópico. Claro, entonces los límites son cosas de las que también hablamos. Y los límites son las cosas que hacemos para estar bien, para estar seguros. Y las cosas que, bueno, tenemos que entender primero qué es lo que sí está bien con nosotros, qué es lo que no está bien con nosotros, y de ahí definir qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a permitir que otras personas hagan. Y el límite es decidir hasta dónde vamos a permitir que otras personas lleguen o crucen nuestras prioridades. Entonces es importante tener muy claro nuestros valores, las cosas que son importantes para nosotros, incluyendo la espiritualidad, nuestro cuerpo, todas las cosas que nos hacen quien somos, y poner los límites es la manera que nos mantenemos sanos y salvos. Entonces, vamos a platicar de diferentes situaciones en una pareja cuando los límites son importantes. Y es parte también de tener una familia saludable. Entonces los límites serían en corto, en cómo nos mantenemos a salvo. Entonces vamos a hablar más sobre el tema y explicarlo mejor con más ejemplos para que tengan un buen entendimiento de cómo conocer sus valores propios y cómo poner esos límites con sus relaciones. Y creo que todos los talleres, una de las estrategias es la comunicación, ¿cierto? Uh-huh. Porque podemos hablar de todos los temas, pero si no tenemos la estrategia para comunicar, va a ser muy difícil hacer algo. Uh-huh. Y eso creo que es lo más difícil de todo. Cuando uno trata de comunicarse, ¿cómo lo hace? Con temas tan importantes, delicados, personales. Hay algo que no van a compartir mañana, pero ustedes piensan y dicen, creo que esta es una buena manera de comunicar. ¿O no es una buena manera de comunicar? ¿Qué piensas? ¿Cómo nos estás escribiendo? Sí, sí, yo sé que el tema no va a ser la comunicación, pero ciertamente vamos a hablar de la comunicación. Uh-huh. ¿Cuál sería una forma equivocada, por ejemplo, de comunicarse que diríamos, sin dar todo lo que vamos a hablar, obviamente? ¿Y cuál sería una forma de decir, bueno, esta es una buena manera de hacerlo? Obviamente una manera de no comunicarnos es obviamente usar expresiones que te hacen sentir menos, usar expresiones que te hacen sentir que lo que estás tratando de decir no vale la pena o no es importante. Minimizarte, no darte la importancia, o hacerte sentir tonto o ignorante, o como que estás loco, que no entiendo ni siquiera lo que estás diciendo. Entonces yo creo que esa es una manera de no comunicarnos apropiada o saludablemente. Entonces lo que tratamos de hacer en una comunicación, sin importar cuál es el tema, sin importar qué es lo que estoy tratando de comunicar, es primero venir desde la parte de, con respeto. Respeto y algo que, con respeto es lo más importante. No importa si lo que tú estás diciendo me está poniendo de pelos y me está irritando al máximo, como le digo a mis clientes, los está sacando de su ventana de la tolerancia y los está haciendo como que van a explotar. Es importante reconocer que eso no me hace sentir cómodo, lo que estás diciendo no me suena bien, pero no voy a responderte en una forma agresiva o de la misma manera que me estás haciendo sentir. Entonces, el respeto es fundamental y reconocer que la comunicación, sin importar el tema, sin importar cuál es el mensaje que quiero llegar, es respetarnos, no faltarnos al respeto. Y creo que eso lo podemos conectar también con la idea de el estigma que hay hoy día de yo no quiero contar nada personal, así es que yo no voy a hablarle, ni a ti te lo voy a hablar, ni voy a ir a ver un consejero, porque eso es demasiado personal. Y la idea también es que si yo voy, la idea contemporánea, cultural, que se ha creado es que la persona está mentalmente inestable, está loco, por decirlo de una manera coloquial, pero esa es una una idea equivocada, ¿cierto? ¿Qué podrían decir usted a la gente que dice, yo está pensando en ir, pero dice, yo quizá, no, yo no pienso, no es para mí? Pero la verdad es que es para todos, tengamos o no tengamos problemas. Eso es una información buena que pueden ellos aprender algo. ¿Qué dirían ustedes respecto a esa idea muy común de...? Pues yo pienso en los papás, en tratar de motivarlos a crear otra narrativa en la familia por quebrando estas tradiciones generacionales de que la ropa sucia se lava en casa. Y queremos tener cuidado con quién compartimos nuestra información, pero por eso está la consejería, porque es un lugar confidencial, privado, porque queremos empezar a quebrar esas traumas generacionales. Entonces es importante poder salir de lo que nosotros estamos en secreto, porque entonces no sabemos si es disfuncional o no, ¿verdad? Hemos escuchado como otras personas han dicho, yo no sabía que era disfuncional la familia hasta que vi que otros no hacían lo mismo, a lo mejor hasta que fui y hablé. Entonces la importancia de poder quebrar ese trauma generacional, que los papás puedan crear otra narrativa para sus hijos, y por eso está la consejería y estas conferencias. ¿Ustedes creen que ustedes todas son muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo? No, gracias. Pero hay gente que puede decir, ustedes son jóvenes, están creciendo en un diferente ambiente, ustedes pueden hacerlo. Pero hay gente quizás de diferente generación que dicen, no, yo no creo que yo pueda hacer eso. Yo estoy bien así. ¿Qué le dice una persona que quizás piense, yo no puedo ni aprender más, ni puedo cambiar, o soy así? ¿Qué diría? Es posible, hay esperanza. Absolutamente, yo pienso que no estaríamos en esta profesión si no tendríamos fe que hay esperanza para cambiar y nunca es tarde. A lo mejor dicen, no, pues es más difícil, pero el simple hecho de venir a una conferencia a escuchar ya es un cambio, es algo diferente, es ponerte a ver las cosas de una manera diferente o otra de otra perspectiva. So, claro que sí, siempre hay esperanza. Es cuestión de arriesgarse a hacer algo diferente, porque he trabajado con clientes que son obviamente mucho más mayores que yo, están en sus 50, 60 años, y se arriesgaron porque vieron que no sabían qué más hacer, qué otras posibilidades. Y cuando se dan en la oportunidad, y como dicen en la cultura, el chance de hablar con alguien que puede ser neutral, alguien que puede ser, que está fuera de todo lo que está pasando y que ofrece ese espacio de confidencia y de confidencialidad, en ocasiones, a veces solamente con una vez que vayan y puedan expresar todo eso que nunca han podido expresar o decir o contarle a alguien, algunos de ellos se sienten que ya con eso es suficiente, porque a veces terapia se decide, la decide el cliente, no la decide la terapeuta. Entonces para muchos clientes es simplemente el espacio, el espacio neutral, el espacio de confidencialidad, el espacio seguro en donde yo pueda expresar lo que dice Karen, que muchas veces nunca se me dio la oportunidad y crecí con el concepto que me decían todos los niños, que eso no lo hablamos, eso no se dice, eso será en casa y todo eso. Entonces siempre es un reto y es un riesgo, y te animamos a que te llenes de valor, porque eso es otra cosa. Buscar terapia, y lo que tú dices, no importa la edad, es llenarse de valor y de coraje y de valentía y arriesgarme, que en ocasiones es simplemente va a ser una oportunidad para escuchar algo diferente que necesitaba que alguien diferente me lo dijera. Y a veces he escuchado yo, por lo menos, a las personas que quieren ir o han ido, dicen ellos, bueno, es que si yo voy, esa persona no me ayuda a mí. Fui, pero no me ayudó. Pero a veces están esperando, yo no sé qué están esperando, algo mágico que suceda. Y lo que tengo que decirles es, tú tienes que ir con un plan. ¿Qué es tu plan? Tu plan es buscar ayuda en algo. Hay que decir, yo necesito ayuda en esto. Y en estos talleres lo que vamos a hacer es proveer la educación, ¿verdad? Para quizás hacer pensar a las personas, esto es lo que necesito, o esto es lo que no necesito, pero es bueno para mí, y quiero llevarlo a casa, quiero asimilarlo a mi vida, y a la vez también conocerles a ustedes y a otros consejeros de nuestra comunidad que están dispuestos para ayudar. Y también algo de lo muy importante que alguna gente dice, sí, yo quiero ir, pero no tengo dinero. ¿Qué decimos a eso? Ustedes que son consejeros. Pues hay maneras de hacerlo aunque no tengan los fondos? Sí, absolutamente. Hay, por eso hay diferentes servicios o programas. O ahora que estamos virtual, si no hay lugar aquí en Tyler, hay cosas de poder hacer la consejería. Pero nosotros invertimos en lo que nosotros pensamos, nos hace pensar que es valoroso. Entonces tenemos que empezar a tener estas conversaciones para poder hacer eso, dejarles saber que nuestra salud mental es importante y es una inversión que tenemos que hacer para nuestro bienestar. Entonces siempre hay un costo, pero obviamente hay descuento en algunas ocasiones, ¿cierto? Lo bueno de esta conferencia es que es gratis. Es gratis. Ustedes están ofreciendo este tiempo, por lo menos 2 horas cada uno de ustedes, porque vamos a tener 6 talleres y la manera que está organizada es cronológicamente, solamente una persona puede ir a 2 talleres, pero si va una pareja, pueden ir a 4 talleres, casi todos. Entonces, es una buena oportunidad para venir y escuchar algo que es muy importante para la familia hoy día, para mantener saludable. Entonces, es el sábado que viene, de 8 a 11, es completamente gratis. Hay que inscribirse, creo que pusimos el enlace por ahí para buscarlo en nuestra página e inscribirse. La razón es porque no sabemos realmente cuántas personas van a venir y queremos saber, queremos estar listos para atenderlos. Creo que va a ser un tiempo que va a valer la pena. La meta de todo eso es, uno, es que puedan, como decías tú, arriesgarse a dar ese paso, obviamente, pero a la vez recibir información que va a ayudarlos. Esa es lo primero más importante de eso. Y segundo es poder también conocer a los terapistas de nuestra comunidad, que son humanos y están listos para ayudar a la comunidad y conectarles con ellos. Creo que esa es la razón de hacerlo y nuestro deseo es comenzar a hacer esto y comenzar a tenerlo cada año, pero todo depende también del recibimiento de nuestra comunidad. Bueno, lo que iba a decir es, una de las cosas que escuchamos a las he estado aquí o haciendo esto por 8 años es, no hay muchos recursos, no hay personas, no hay servicios, aquí está. Entonces las excusas tenemos que sobrepasar esas. Aquí hay una conferencia completamente gratis que tiene muchos recursos con expertos, expertas en esta área, que se me hace tan importante que la comunidad tiene que saber que aquí está lo que han estado preguntando por tantos años, aquí hay servicios. Solamente iba a recalcar algo que dije la semana pasada, que nosotros empezamos a hablar sobre la conferencia en abril, ¿no? A marzo, abril, más o menos. Entonces, hemos invertido bastante tiempo y lo que le pedimos a la comunidad es que el respaldo de la comunidad, ¿no? Porque nosotros estamos pues poniendo bastante empeño en todos estos talleres y nos gustaría que ustedes atendieran porque con ese motivo lo estamos haciendo, para aportar ayuda, para aportar apoyo, recursos, herramientas, pero si no tenemos el respaldo de la comunidad, pues no podemos, ¿cómo se dice? No podemos alcanzar a todas las personas que nosotros queremos. Quisiéramos. Una pregunta, Edgar. ¿Qué les podrías decir a esas personas que dicen, bueno, pero yo no voy a Grace en español? No hay ningún requisito en cuanto a de dónde eres. Es más, por ahorita las inscripciones que tenemos, increíble, porque viene gente de todo lugar. Viene de Palestina, hay unas personas de Dallas, de todo lo que es el este de Texas. Así es que hay personas y también ponen ahí el nombre de su iglesia. Viene gente de diferentes iglesias. Esto no es un asunto de querer que gente de la iglesia venga. Es un asunto de personas que realmente, hispanas que necesitan ayuda o quieren también aprender sobre estos temas tan importantes. Está abierto a toda la comunidad, es gratis. No tenemos otra intención más que ayudar a las personas de nuestra comunidad. Sí, entonces, no importa de qué comunidad religiosa eres parte, es un evento que está abierto para toda nuestra comunidad hispana. No importa, me imagino, no importa si eres mamá soltera, no importa si eres papá soltero, lo que más importa es que si te importa tu salud mental, la salud mental de tus hijos, y quieres ese balance emocional, mental y espiritual, pues acompáñanos el sábado y disfruta de los temas y van a haber terapeutas de diferentes áreas de aquí de Tyler, con diferentes especialidades que les puedes preguntar, van a tener información de sus servicios y como Karen dice, hay muchas oportunidades de terapia en la comunidad porque yo creo que hemos tratado y tratado de conectarnos y de que sabemos que alguien necesita ayuda, nos comentamos entre todas y nos referimos entre nosotras para asegurarnos que una persona que está buscando ayuda encuentre los servicios que necesita. Y quiero decirle, yo no soy de Tyler, llevo 6 años en Tyler. Tyler es una ciudad increíble, los recursos que proveen a la comunidad, especialmente de organizaciones no lucrativas, es increíble. Así es que no aprovechar estos recursos, creo yo que es un gran error nuestro si no lo usamos como hispanos. Como tú decías, muchas veces, porque, ay, es que no sé. Bueno, puedes saberlo. Venga el sábado y ustedes saben mucho más también de lo que sucede en la comunidad en cuanto a esas áreas. Si hay alguna pregunta que no se puede contestar, ustedes saben dónde está la información. Una pregunta más, Edgar. Uh-huh. ¿Y cómo se pueden inscribir para que vengan y hasta cuándo tienen para inscribirse? Se pueden inscribir a través de nuestra página en Facebook, en Grace Español. Hay bastante información ahí para buscarlo. Puede ir a la página web de nosotros, que es gcc.org, la barrita, ¿cómo le llaman? Al revés, no es... Acostadita. Sí. Se me olvidó el nombre. Y español, pero sin la ñ, y ahí va a encontrar la información sobre cómo inscribirse. Y también en nuestra, es más fácil encontrarlo en Facebook, escribe Grace Español y va a salir ahí. Y también hay un teléfono que usted puede llamar si necesita ayuda para inscribirse. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Habíamos dicho que era hasta esta semana, por ahí miércoles, jueves, pero vamos a abrirlo hasta casi el comienzo de sábado. Así es que estoy tratando de que no cerrar la puerta, porque yo sé que hay personas que ahorita están diciendo, no sé si debo ir. Es un asunto de decisión y quizás está en ese momento. Queremos darle la oportunidad que vaya. Si no se inscribe y de última hora dice, no me inscribí, no van a estar cerradas las puertas de la iglesia. Van a estar abiertas siempre, por lo menos de 8 a 11 va a estar abierto. Venga, eso es lo mejor que podemos decir. No piense tanto, sino dé el paso de acción. Una pregunta tal vez para aquellos que tienen niños. ¿Van a tener algún servicio? Sí, no vamos a tener servicio para niños en esta ocasión. Sé que en la inscripción pedimos si necesitan cuidado y eso es para el futuro. Por lo menos en lo que podemos ver en las inscripciones, el 70% de las personas dicen no necesitamos ayuda. Lo cual es bueno. Ahora, sí hay personas que tienen niños y mi sugerencia es esto. Tampoco está cerrada la puerta si usted tiene niños. Pero se tiene que considerar que primero los niños no pueden estar quietos por 40 minutos. Pero si su hijo puede estar y puede estar ahí la mayoría del tiempo y salir o entrar, para nosotros está bien, siempre y cuando no cause distracción a las personas y el que está presentando. En nuestra iglesia sí es, los niños se quedan con los papás, a veces hay hasta 20 niños y los papás saben cómo mantener a sus hijos en ese periodo de tiempo. Así es que sí, no tenemos cuidado de niños, pero les pedimos que eso es su propio juicio. Ahora, si tiene que invertir, invierta en eso. ¿Con quién dejo a mis hijos por 2 horas o 3 horas, porque creo que vale la pena? Sus hijos necesitan a una mamá y a un papá saludable, uh-huh, mentalmente y espiritualmente. Y recalco algo que dijo Karen hace un poco, ¿no? Entonces, la comunidad o nosotros como individuos invertimos en lo que vemos valor. Entonces, hay muchas veces que invertimos en ir a conciertos o la camioneta o, no sé, el juego de cocina. Entonces, hay que invertir en nuestra salud mental porque la realidad es que es parte de nuestra salud. Entonces, es muy sentido común de que, ay, me duele un diente, me duele una muela, ¿con quién voy? Con el dentista, ¿no? Me duele algo en mi cuerpo, algo físicamente, ¿con quién voy? Con el médico. Entonces, queremos normalizar un poco esto de, no me siento bien, emocionalmente no me siento bien. Y después, ese no sentirme bien emocionalmente causa bastantes síntomas físicos y después vamos al médico, nos dan medicamento y nos damos cuenta después de que estos síntomas vienen y regresan porque es algo más profundo que está pasando. Entonces, invertimos en lo que vemos valor y nuestra salud mental tiene mucho valor. ¿Algo más que les gustaría? No, estuvo súper interesante. Gracias por invitarme. Gracias por venir a todos. Uh-huh. Y gracias a todos por escucharnos también. Ajá. Entonces recuerden, sábado, junio 26, de 8 a 11 de la mañana, completamente gratis, aprende más acerca de tu salud mental, emocional, espiritual. Y es completamente gratis. Entonces, esperamos ver a muchos y muchas de ustedes ahí. Que tengan una linda tarde y nos vemos en 2 semanas. Gracias.